Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Los libros del río. En el Bolsón. Una librería especializada en literatura infantil y juvenil, y con una muy buena selección de libros para adultos. Narrativa, libro álbum, poesía, novela gráfica, literatura japonesa, ensayo, crítica, teoría literaria. Podés visitarla de martes a viernes, de 16 a 20.30, y los sábados de 11 a 13.30 y de 16 a 20, en la calle José Hernández 322, entre San Martín y Onelli. Los libros del río. La palabra es una piedra que golpea en la vista. Bueno, este no va a ser un programa de los que ya estamos acostumbrados, sino que están sucediendo cositas en la casa, en el refugio, acá en Tierra Dignidad, el refugio de Ariel y de los chicos, porque se está construyendo rápidamente una nueva habitación. Ya lo habíamos contado, pero ya tiene vidrio, ya tiene puerta. Y los muchachos están laburando bárbaro, y acá el arquitecto y jefe mayor de obra, Ariel Gallardo, dice que está todo bien. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola gente, buen día Dani. Sí, la gente está aprovechando el tiempo, viste los agujeritos, porque sí, sí. El tema de la helada pueden laburar, pero con la lluvia se le complica. Y cada vez que vienen le ponen lo mejor y le ponen todo. Está quedando bárbaro, les rinde un montón, digamos, ¿no? Porque como que cada uno hace una parte y se complementan, digamos, ¿no? Entonces va rápido. Y sí, hoy, digamos que decía, bueno, es normal como todos los programas, porque, claro... Hoy estuvieron laburando hasta recién, que pensábamos que no íbamos a poder hacer nada, porque estaban con el ruido de máquinas, ¿viste? De circular... destornilladora, moladora, y que entraban y salían, y es medio como que se dificulta para la grabada, digamos, ¿no? Pero estamos en un refugio, ¿viste? Estamos si en no un son refugio. Los pájaros, la vaca, es el león. Y no está malo escuchar una herramienta de trabajo de vez en cuando. ¿Y vos estás controlando más o menos cómo va la cosa, no? Y me van diciendo, pero me van informando de y... No, pero digamos que no mucho, porque... No, el compa la tiene clara, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los muchachos que están trabajando? Martín, un compañero de acá del barrio. Ajá. Que bueno, él hace un montón que labura en construcción. Bien, bien. Y no, yo con él relajo, claro, digamos, bien. O sea, le tengo confianza, sé que labura bien. Y que es lo que dice, digamos, ¿no? Porque por ahí me tocaron otros casos que supuestamente la tenían re clara. Viste, con el tema del baño, que cuando me hicieron el baño... Sí, se complica. Claro. Como un mes, diciéndole. Hablándole de que esté atento en el momento de, claro, de hacer la carpeta, porque hay que nivelar la carpeta, la caída de agua tiene que ir a la pileta de patio, digamos, ¿no? Y eso se hace en el momento que vos vas a pegar el cerámico, hacer la corrección final. Yo lo veía a mi viejo que hacía eso siempre, ¿no? Sí, señor. Como la terminación él la hacía con un fratacho, arrastrando para que todo el agua vuelque en la pileta de patio. No, acá se me va el agua al rincón, a 2 metros de la pileta de patio, ¿viste? Está ahí en el rincón con el agua en los talones y la pileta de patio seca, ¿viste? No, vacía. Pero bueno, ¿viste? No se arreglará. Ya se arreglará, se arreglará. ¿Y esta gente entonces está laburando? Ah, hay gente, claro, que le confía, ¿viste? No hace falta decirle nada, digamos, como... Viendo trabajar a un hombre, me encontré aquella mañana mirando por la ventana de su casa en el Maitén. La pucha que me hizo bien esa actividad tan sana. Yo estaba tomando mate porque me gusta matear. Soñaba poder cantar esa historia que veía, y el hombre se deshacía con la pala en el solar. Ver trabajar a un paisano es lindo de vez en cuando, si dan ganas de ayudarlos al ver su dedicación. Pero en aquella ocasión yo solo pude mirarlo. Hizo una zanja y le puso las piedras para un cimiento. Yo mientras tanto allá adentro me emocionaba al mirar. Hay que verlo trabajar al paisano que les cuento. No exagero ni le miento, porque era una maravilla. Él solo era una cuadrilla que derrochaba tesón, y yo, que de la emoción no podía dejar la silla. Cerquita del mediodía terminó con su labor, lo coronaba el sudor, se le notaba el esfuerzo. Como se venía el almuerzo, yo abandoné el cimarrón. Al hombre de este relato quiero nombrar al final. Referente cultural, conocido en todo el pago, es sinónimo de vago, es actividad igual. Se trata de Chele Díaz, lo digo sin ni una duda, y en mi recuerdo perdura esa imagen como alhaja, dedicado para la cultura y también cuando trabaja. ¿Y eso para qué va a ser? A ver, contame. Y es un nidito nuevo, che. Es una piecita que, bueno, nos vamos a... Una estufa y todo eso. Es una estufita y para moverme... No es que me están expulsando ni yo me estoy retirando, ¿no? Pero es una criada, pues, o sea, pues sí, tiene un estufo, decir, ¿sí? ¿Cómo? ¿No le alcanza con la que tiene? Pero bueno, es un lugar aparte, digamos, y por ahí es necesario. Ahora, calculo que una vez que caldee y se seque todo, por ahí no hace tanta falta una temperatura, un calor ahí adentro. Porque... Claro, porque está hecho con barro, está hecho con membrana. Tiene paja encofrada, que es súper calentita. Sí. Después tiene membrana, después tiene revestimiento de Dunlop. Bien, bien. Bueno, techo de entablonado de pulgada. Buenísimo. Lana de vidrio, membrana, lana de vidrio. ¿Estás contento con eso? Sí, o sea, va a estar abrigadita, digamos, ¿no? Va a estar calentita. Lleva puesto de la montaña, viste que no. Tenés que atar la manta porque te la vuela el viento, digamos. Y te la saca los dientes. Rastros invisibles que dejan huella. El barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra Fabi es la persona que lo atiende. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo está el mañoso? Ariel está bárbaro. Está bárbaro. Viene con una progresiva cicatrización de escaras. Viene bien. Está bien de ánimo. A veces. Sí. A veces. mañasea, ¿no? A veces, pero no, casi nunca, casi nunca. No. Gaby, el trabajo que vos hacés es completo, digamos. Completo, sí, completo. Ahora, bueno, por el tema del frío, por ahí estamos evitando un poco el tema del baño, ¿viste? Está bien, está bien. Para sí. Evitar resfríos y bueno. Hay que evitar todas esas cosas. Sí, sí. Mientras lo tengamos bien higiénico con el tema de las escaras y bueno, bien tapado todo, va bárbaro. El baño, bueno, lo vamos a dejar para. De a poquito. De a poquito, cuando esté más calentito. Capaz que En la nueva piecita inauguramos. Además me decía que le gusta bañarse poco, así que. Claro, aparte, ¿no? Pero. No. Por lo menos. Pero bueno, ahora lo dejamos bueno. Que pase el invierno y bueno. Y bueno, sí, el trabajo que yo hago con él es revisarlo a diario, pies, la espalda, todo. Todo. Y después, bueno, acompañarlo un rato, tomar un té, compartimos un ratito. Qué bueno. Bueno, gracias por el laburo. No, encantada. Bueno, ahí tenés. Ahí está, tienes razón. Ah, es verdad lo que dice. No, me acordaba justo que le hablaba a ella que el otro día prendí la radio en la noche y justo estaba, ¿cómo es? La nota anterior de la que hiciste. El jueves, claro, que pasaste la grabación del hospi. Claro. Escuchaba a Marcela, que es la otra enfermera, digamos. ¿No? Y bueno. Bueno, hiciste cambio de enfermera como. Es mañoso, es jodido, en serio. Lo pidieron, en realidad hubo radioparticipantes que llamaron a Alas y pidieron que, como no podían escucharlo a la mañana de los sábados, lo pasen algún día a la noche. Entonces los chicos de Alas eligieron ir pasando los jueves a la noche ya los programas viejos. Y está bueno porque, por ejemplo, los sábados hay mucha gente que sí. Puede escuchar el programa que labura en la feria, o sea, claro. Muchos son feriantes o también están en horario laboral, ¿viste? Más allá que sábado hay mucha gente que labura, los sábados mediodía y... ¿Te han llegado comentarios, no? Sí. Corita, cada vez te más. Mando saludos, cada vez que me llama. Uy, Corita, sí, muy agradecido y nada, nos acordamos siempre, no hace mucho que me estuve acordando del Nacho y de la estructura, de la escultura que hizo arriba en el refugio, por ahí recordando todo así. Porque, no, a raíz de que vino el NEC y me quedaron rebotando, porque Nacho también alcanzó a ir a los laguitos, digamos, ¿no? Claro. Claro, el Neki te despertó un montón de cuestiones que estaban ahí dando vueltas y que había que hilvanarlas. Y había que hilvanarlas, digamos, ¿no? Porque por eso está bueno por ahí el intercambio o el invitar así a algún colega. En este caso el Neki, bueno, nos tocó compartir por ahí la vivencia de los comienzos de su refugio. Claro. Yo también estaba en los comienzos en el motoco, por eso era que nos acompañábamos con el cacho, ¿viste? Claro. Que yo iba para aquel lado y él me acompañaba para el otro lado, digamos, claro, ¿no? Claro. Nos hacíamos el aguante mutuamente, digamos, ¿no? Una vez, andando en la cordillera, subiendo al hielo, iba con un compañero y iba adelante, ¿no? En otoño era. Y empecé, ¿viste? Estaba el día así como hoy, soleado, lindo y con una brisa, ¿viste? Y yo iba mirando la arena, toda como roja, ¿viste? En silencio, obviamente, en mi silencio, ¿sí? Escuchando el monte. Y escuchaba crujir los árboles, ¿viste? Las lengas que se rozan una con otra, y gimen. Y yo me imaginaba esto, ¿viste? Toda la melodía, el canto, la... Como esa partecita que dice pájaros, que el viento hace música entre los árboles mientras que los pájaros largan con el trinar la melodía. ¿Cómo es la partecita esa? Ay. Los árboles. El silencio es un silencio. Esa es la segunda estrofa, pero no me acuerdo dónde era. Tengo que cantar. cantarla completa para acordarme. Yo la tengo. Está buenísimo. Sí, pero tiene que ver con eso, con lo que uno va sintiendo en el andar en la cordillera y el escuchar lo que hay alrededor, que hay en realidad el silencio no existe. Es escuchar el silencio. Claro, pero no existe. El silencio en sí mismo no existe como tal, digamos. Siempre hay algo que te... Y nada, y si vos te conectás con la naturaleza, escuchás todo. Eso es lo fundamental. Otro día hablábamos con Ariel, según los ojos con que se lo mire y según la oreja con que se le escuche. Exactamente. Esa es la... Y bueno, esta milonga nació de ahí, ¿viste? Y nació todo lo que es la primera parte de todo lo que es cantado, digamos, nació primero, si se quiere. Porque y, primero hay una parte recitada. Claro, y la parte se recitaba. Un día estaba ahí en Magín, en mi casa, y me desperté, ¿viste? Y se me vino toda esa historia de que hago hablada. ¿Ah? Me imaginaba esto, una persona saliendo a descansar, ¿viste? A descansar encima en un lugar, ¿viste? Que patio, está descansando permanentemente. Sí. Y digo, y empecé a cranearla acá y me levanté y me puse a escribirla, ¿viste? Pensando en hacer otra letra para otra. Y digo, esto hablado quedaría el pelo con esta otra. Así que la pegué ahí, ¿viste? La pusiste. Y por eso la... Está buenísima. Sí. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer una... Que esta también tiene que ver con la montaña. Es una suerte de zamba. Se hacen largas, desbordando lunas llenas. El viento trae una copla que nació en la cordillera, se llenó de cañadones y de sus nieves eternas. Llegó hasta mi guitarra para volverse peñera. Los pasos que van siguiendo el serpentear del sendero llevan esfuerzos queridos y una mochila de sueños. Atravesando los bosques, los arroyos y silencio. Florean en la noche como bailando esta zamba al calor de los fogones, y el relato se hace música para parir las canciones. Sueñan los sueños y el día se amanece cumbre arriba, y el cóndor vuela sus vientos atravesando cuchillas, y despierta los silencios de la imponencia hecha vida. Los pasos que van siguiendo el serpentear del sendero llevan esfuerzos queridos y una mochila de sueños atravesando los bosques, los arroyos y silencios. Perdón, pensé que había una nota ahí. Nosotros estamos re enterados de las notas. Nosotros nos preocupamos más por las letras. Esa también tiene que ver con el andar en la cordillera, ¿viste? Sí, las cosas que uno tiene. Nada, que he vivido ahí. Por ahí pasa. ¿Cuánto hace que andás en la cordillera, Nequi? ¿La tortilla? Del 83. Ajá. Sacá la cuenta. Si tenés. Montonazo. Más o menos, del 82, 83 fue las primeras veces que. ¿Que subiste? Que subí a la cordillera. Ahí en. La primera vez que. Bueno, si bien andábamos acá cerca, pero la primera vez que fuimos a un lugar que era, que ahora es un refugio, fue al Hielo Azul. Al Hielo. Con mi hermano. Y eso era. Era un puesto. Era el puesto de cordillera de los criados. Claro. De Teno Criado. De Teno Criado. Claro. Uh-huh. Y nosotros llegamos ahí. Nada. Dije, mi hermano sobre todo, che, vamos a salir, bueno, vamos. Y nos fuimos sin saber a dónde íbamos. De hecho, llegamos, salimos ese día, caminamos siguiendo las huellas de vaca, ¿no? De la vaca, claro. El sendero de donde arreaban animales y eso. Y qué bonito. Y llegamos a. Se nos hizo la noche, la tarde, tarde-noche, y acampamos. Ajá. Abajo una lona que habíamos llevado. Eso fue lo que usamos para cagar, para nada, llevamos frazada. ¿Y qué época era? ¿Qué estación era? Tiene que haber sido, a ver, porque cuando llegamos arriba al otro día, llegamos al puesto, que hoy es el refugio, sí. Había casi un metro y medio de nieve alrededor. Ajá. Y tuvimos que limpiar la nieve, o sea, que debe haber sido octubre. Septiembre, octubre, noviembre, bueno, noviembre o diciembre debe haber sido. Y bueno, ese primer día llegamos, hicimos noche, y al otro día hicimos 15 minutos más y llegamos al refugio. O sea que estábamos ahí nomás. Y sí. Esa fue la primera vez que salimos. ¿Y ahora ha subido al mismo lugar, no? Sí, anda. ¿Cómo están los neveros, como le dice Ariel? Le dice que se están corriendo. Sí, bueno, y esa, mira, nosotros subimos. Esto que contás de un metro de nieve cerca del puesto en noviembre. En noviembre, ya ahora no existe eso. Subiendo bien, ya no hay nada, ¿no? De hecho, bueno, el glaciar se retiró un montón. El glaciar del hielo llegaba a las piedras cuando vos empezabas a subir todo el acarreo ese que hay. Sí. Antes, y terminaba las piedras y te topaba con las cuevas de hielo. Ahora hay una laguna como de 200 metros en el lugar donde estaba el glaciar. Bueno, eso contaba Benzano, que lo que hoy son los laguitos eran glaciares antes. Y es probable lo que es los laguitos de donde sí, si vos de allá, yendo para allá para el escondido. Claro. Y sí, es probable. Que era puro glaciar eso antes. Solo había una hilita de piedra ahí en el medio. Y ahí se nota el Cerro Año Nuevo, que ese cerro lo bautizamos nosotros, digamos. Sí. Que está frente al refugio de los laguitos. Sí. Ese tiene unos glaciares colgados arriba, pero la piedra, vos transitas toda la piedra hacia la cumbre. Sí. Y es toda piedra lavada de glaciar. Hace muy poquito tiempo atrás. O sea que no hace mucho eso estuvo todo cubierto con glaciar. Con el hielo. Con el hielo, claro. Sí, Benzano dice que los laguitos de eso eran glaciares, antes de ser laguito. Y bueno, es el calentamiento global famoso que se habla de eso. Sí. Es el retiro de los. Y la plantación de pino y cada, todo lo que se hace, todas las cagadas que nos mandamos acá abajo. También. Y cada vez menos reservorios de agua, porque todo lo que son los humedales de arriba, lo que nosotros llamamos las esponjas, ahí en el entre el natación y el. Vos salís del refugio de natación para el cajón, hay una parte del sendero que rodea o bordea todo lo que es humedal. Vos te metés a ese humedal en pleno enero y tiembla la tierra. Ajá, está arriba de los mallines. Y eso es agua. Claro. Eso son esponjas. esponjas de agua que están, que son las que proveen de agua a todo el arborio, claro. Claro, todos los arroyos, esto que. Arriba todo después de esta nevadita que cayó. Debe estar alucinante de lindo, digamos, ¿no? Sí, frío, sí, pero frío. Como oreja de mono, digamos, ¿no? Pero sí. Debe estar hermoso un día como hoy con la nieve, el sol, el cielo celeste, ya la nieve que está dibujada en las cumbres, colgada. Hay bastante, el otro día me contaron cayó que bastante, sí. Cayó bastante, en algunas partes de arriba, mucho. 50, 60, y en algunas partes donde carga por el viento y todo eso, dice que llegaba a un metro, ¿viste? La salida del Mallín en el Motoco, dice que juntó un metro casi, ¿viste? Y es un repecho que son unos 200 metros, una cuesta y... Claro, el fondo del Mallín tira la nieve para afuera y de por el cañón hacia arriba viene otro viento, entonces como que ahí se acumula. Y se hace como una cresta, una aleta, digamos, ¿no? Claro. Y ahí toda nieve en polvo, dice. Tremendo. El Piltri está hermoso también. El Piltri está hermoso. No cayó tanta nieve, pero está hermoso. Está hermoso. Porque me llegó una fotito, digamos, dado con la última nevada, habrá llegado 30, 40 capaz que deben haber centímetros de nieve arriba. Qué bueno. Y bueno, y ahora las heladas y se le va a empezar a formar la cascada que se forma... al costado, que es muy bonita, digamos, ¿no? Y lo otro es que, hablando de cascada, estábamos viendo ahí saliendo de pueblo, mirás para el lado del Motoco y se ve la cascada del Motoco. Tremendo. Oh, y esa que está ahí a la altura de Cayún, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, tremendo. Y cuando recién llueve, es como que se llena de cascada. Y muchos arroyitos que van a muchos, y es hermosa esa ladera cuando llueve, por sobre todas las cosas, porque te afloran los hilos blancos con el fondo verde. Sí, sí. Hermosísimo, sí. La verdad que es para vivirlo, para poderlo ver, ¿no? Vos lo has vivido y lo seguís recordando. Porque estas cosas y yo estoy viendo. Yo estoy hablando y estoy con mi cabeza ahí mirando los muros, ¿viste? Porque es muy escarpado esa parte de Cayún. Pero los hilos de agua, ¿viste? Y bueno, también me vino el recuerdo, pues, el cuñado que vive ahí abajo pone fotitos en estado. Claro. Y tiene él de pantalla todo el morrudo de frente, digamos, ¿no? Claro. Y cuando llueve, bueno, también el como bajan, digamos, como decís vos. Gigante la cascada, digamos, ¿no? Ahí están los abrazadores de piedra que hablábamos el otro día. Abajo en el fondo hay un coigo agarrado a una piedra Abrazadores de piedra, porque el otro día habíamos hablado de lo que abrazaban los coigües, ¿te acordás? Claro, que la dimensión que daban X del tamaño. Sí, te impresiona, te dicen, ¿cuánto dijo? ¿Cinco personas? Cinco personas para abrazar, eco. Ajá, entre 5 y 6 abrazadas, sí, hay alerces gigantes, ¿viste? Qué lindo. Y bueno, son hermosos, digamos, ¿no? Son únicos y lo que inspiran, digamos, andar por ahí, digamos. Digamos, teniendo en cuenta que estamos produciendo esto, ahí está el cumpa cortando leña afuera, se lo escucha porque hay que mantener calentito el lugar. Hay ruido de cocina. Hay ruido de cocina. Claro, hay olorcito rico. Hay una pata de algo allá. Hay una pata de algo ahí que o dice o sal o... O brasa, una de dos. Está pidiendo algo. Algo de las patas de un lechón. Y ¿qué te gustaría escuchar en el momento que estás escuchando la radio? ¿Vos música, poesía, cuentos, relatos? Porque hay gente que está acercando cosas, digamos. Y a veces, bueno, se pone lindo cuando lo podés mechar. La gata fatió el chancho. Sí, me parece que se nos va a adelantar los hechos. O lo meto al fuego, dice, o me lo como yo. Contame, ¿qué te gustaría escuchar? digamos que por ahí está bueno ir mechando, digamos, ¿no? Como decíamos por ahí, estamos contentos con la música que viene, pero por ahí comentabas que por ahí alguna poesía, algún verso, que el otro día hablábamos que el Neki estaba escribiendo también. Por ahí, ¿el Neki te planteó escribir el libro con él? El Neki me planteó hacer aporte, y era lo que le decía, o sea, si me empujan arranco, digamos, ¿no? Así que, pero está bueno, digamos, ¿no? Porque que quede plasmado, digamos, ¿no? Está bueno, está bueno. Así que vamos a ver qué sale. En algún momento calculo que se va a acercar. Por ejemplo, Miguelito Calderón vivió una experiencia llegando a un refugio un día y Cora lo ayudó a escribir el relato de esa experiencia. Escribió un cuento que se llama El brillo del hacha, el brillo del filo del hacha. El brillo del filo del hacha, claro, me habías contado algo, claro, digamos, ¿no? Bueno, y quedó en mandar el relato ese para que lo leamos en este espacio. Así que la intriga, Esperemos que llegue. Claro, me dejas ahí picando, digamos, el nombre, ¿no? El poema, digamos. Parece, ¿no? No es un poema, es como un relato, un cuento. Un relato. Sí, pero que tiene que ver con algo que le pasó. Una vez que estaba llegando al refugio, él escuchó que alguien estaba echando leña arriba y se suponía que no había nadie. No sé a qué refugio era que iba Miguelito. Y resulta que había una persona con un hacha cortando leña y en ese momento, no sé, entablaron algún tipo de conversación, pero bueno, no lo vamos a expoliar. Claro, claro. Y resulta que el tipo, después cuando él bajó, se enteró por la radio, era alguien que había matado a alguien. Bueno, parece, es más interesante todavía, digamos. Eso, parece que esa persona estaba media escondida arriba, estaba prendiendo fueguito y. Claro. Así que vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata el cuento, digamos, ¿no? Sí, a mí me dejó. ¿Viste cómo cuenta claro, las cosas también? Claro, pero, sí, bueno, tiene su forma, digamos, sí, ¿no? Pero, sí, pero ay, suena dice, interesante. Así que vamos a ver qué pasa. Y Jorge Leibiker también prometió una milonga. Claro, esa era la otra parte. Una milonga o chacarera, algo por el estilo. Así que en cualquier momento lo grabamos al Jorgito con su guitarra, y porque está dedicada a una persona que él conoció mucho y que anduvo por la montaña mucho. Bueno, nos vamos a quedar ahí con. Así que vamos a quedar tecleando. Vamos a quedar tecleando. Y yo te prometí un libro que se llama Relato de Caballos, me parece que es. Que lo escribió una de las personas que participó del Bududagüe, digamos, el Tano. Ah, así que, y tiene unos relatos hechos por él mismo también. Así que eso también lo vamos algo a más, o sea, algo más, digamos, a lo que ya habían escrito, ¿no? En sí, lo que sí, habías traído antes. Sí, sí, sí. Ah, o sea, el Tano Burelli escribió un montón de relatos que tienen que ver con la gente de la zona, de la comarca. Y bueno, vamos a ver si los vamos pasando también, porque no solo los escribió, sino que también los grabó él mismo. Está con su voz. Está con su voz. Bueno, suena interesante, digamos, así ¿no? Que, bueno, así que son bienvenidos, che. Vamos a mezclar, sí, esas cosas, vamos a mezclar esas cosas totalmente. Recordando a Vivar. Y esa mañana le dio por recordarlo. Aurelio Payacán estaba viejo, estaba enfermo. Supo durante la noche que iba a morir, pero al llegar el alba no terminaba de morirse y encima le salía este asunto de Vivar. Por dentro le corrió una palpitación de rabia porque, habiendo sido su vida lo que había sido, qué tan malo era que su muerte lo encontrara en paz. La noche la vivió con calma, tanteó su muerte con prudencia. No la halló mal, no merecía sobresaltos algo tan avisado. Pero esta muerte suya, tan indecisa, no terminaba de cuajar y llegó la madrugada. Fue esa demora que lo distrajo y así, distraído, se le metió en la cabeza este asunto de Vivar. Le ocurrió el recuerdo como solían ocurrirle las cosas, sin graves razones, sin causa aparente. desde que había tomado el uso del entendimiento, fue siendo llevado y traído por necesidades elementales, urgencias. Su voluntad reconocible operaba un cierto empecinamiento en sobrevivir que transformaba esa voluntad en acto preciso, inmediato. Le movía el cuerpo una tarea, tal propósito, este digo sí o digo no. Jamás alcanzaba la proyección de un fin discernible o una previsión que llegara más allá del día después o el siguiente. Su ocupación y trabajos de toda la vida no los cumplió por labrarse un destino, más bien para parar la olla, para mediar con vicios los tarros de la cocina. Habría sido difícil convencer a Aurelio Payacán que en este mundo las personas se afanan por un destino, que hay sobre la tierra un tal dispendio de vanidades. En su larga, larguísima vida, él ni siquiera llegó a tener un barrunto de causalidad que le sirviera al menos para comprender el porqué de las cosas. Nunca nada le ocurrió que fuese tan importante como para tomarle el peso, la medida. Y está claro que para que algo alguna vez sea causa de otro algo, tiene que tener algún peso, alguna medida. Por ejemplo, este asunto de Vivar. ¿Dónde tuvo su causa? ¿O es que puede llamarse causa a un gesto? Porque en definitiva no fue sino un ademán lo que comprometió a Vivar. Debió ser en abril, pensó Aurelio Payacán. En abril, primeros días de abril, Aurelio Payacán embaraba alto el catango y empezaba su trajín con la leña. A ratos perdidos trozaba y acanchaba Ñira y Maitén en los bajos del río Percy. De repente las faldas del poncho moro se entraban a colorear, los lengales daban un campanazo rojo y era el otoño. Cargaba entonces el catango, bordeaba la laguna del Carao, que algunos gustan mal llamar Caradó, y al paso de los pampas bajaba por el filo de Borques hasta el pueblo. En las primeras casas le reclamaban descargar y ya le salían dos o tres vecinas con encargo de otro viaje. Tocó la mala suerte esa vez que el primero de los viajes se lo sacó de fiado la viuda de Cañedo, mujer guapa, trabajadora, llena de hijos, del causante y de la casualidad. Y cómo negarse, así que bajó los trozos y quedó como había venido. Tampoco era cuestión de pegar la vuelta sin darse un gusto, ver unas caras, oír hablar. El cinturón alcanzaba para unas copas en el Chile y Argentina. Le gustaba el trago a Aurelio Payacán. Sin pecar de exageración, era bueno volver recostado en los cueros, la yunta haciendo el gasto a su manera, mirando el Cusco caminar bajo el eje rayado de luz y varas, sentir el chispeo del vino burbujear en las entrañas. Cumpliendo esa urgencia, bajó la diagonal del barrio hasta el palenque del bar. Le dio tres sombrerazos a la bombacha y acomodó el pañuelo de cuello por si tocaba que atendiese la mujer de Vivar. Entró. Unas tiras de plástico azul, rojo, blanco, de pura nacionalidad, le entregaron desde la cocina al mismo gordo Vivar. Chileno, el conversador, lleno de noticias, muertes, casorios, toda la actualidad. El gordo Vivar era un bla bla que daba gusto. No hacía falta preguntar. Gastaba la saliva para que la audiencia se gastara lo demás. Política inteligente. Era lindo sentirlo hablar. Tenía argumento para todo. En general se demoraba por la carpintería, su oficio. Esto del bar era por juntar a los amigos, darle un gusto a su mujer que quería poner negocio. Había empezado de almacén, terminó en mostrador de copas. Los supermercados del centro, decía Vivar, hacen la competencia desleal. Por lo de su oficio, techo más, techo menos, Vivar traía de 10 años la misma conversación. En el tiempo que llevaba de tratarlo, Payacán pudo medir lo que se le crecieron las construcciones debidas a su arte. Estirón de balcones y entablonados. Le hacía tan lindo al verbo estibando frase con frase que no le costaba rematar en hazaña un simple tijeral de 2 aguas. Flechaba este mirador que el ingeniero no había calculado. Con un tal tirante de lenga llamaba un mal trabajo hecho por quien se ha creído que la carpintería es nada más que serrear y martillar. Saltaba del oficio a la minería, su pasión y entusiasmo, porque Vivar era nortino. Se encargaba de aclarar. Y no existe nortino que no haya andado en el mineral. Esto de sus orígenes supo traerle disgusto. Tanto afirmaba el norte de su patria que parecía que al chilote lo miraba de costado. Y siendo como eran casi todos chilotes sus compadres, no faltó quien le avisara de apuro que septiembre era septiembre a todo lo largo del mapa. Esta vez fue como siempre. Casi ni cuenta se dio Payacán que había agotado un cuarto. Para colmo hizo la ocasión al gordo de servirse un campari. A cuenta gruesa, Aurelio Payacán estaba hecho con su capital. Le quedaría para una gárgara de vino. Mandó llenar. El gordo sirvió, como se sirve en el Chile y Argentina, hasta rebalsar. Obligaba a arrimar el hocico para no derramar más. Aurelio Payacán hacía pasear por el hule el desperdicio, dibujaba con el vino puntos y rayas pensando en otro trago, dos o tres más. No veía la forma de llegar al fiado. Vivar se encargaba de tachar esa palabra cuando la nombraban en el bar. El trago es lujo del que lo puede pagar. Si no valía la pena tantearlo, era el caso que Payacán necesitaba más que otro tanto para poderse entonar, para sentir el chispeo del vino calentarle la vejiga, para ver su Cusco a rayas caminando bajo el carro, para sentir que eran lindas las cosas que miraba. Era su lujo y su gana lo que lo hacía palpitar. El gordo estaba hablando del frío, que cómo lo trataban las heladas en la falda del Poncho Moro, que si la pasada del río cubría la callada de Payacán con su vieja maestría, hasta que lo vio pagar. Pareció contarle el resto porque de repente no habló más. Aurelio Payacán con media copa quedó lidiando un silencio. Se hacía difícil, cambió de posición. El gordo con los brazos estirados, las manos en el mostrador, dejó su sonrisa colocada. Quedaron los dos así nomás. Era temprano. No había más cliente que Payacán. Vivar vigilaba la demora, presentía un reclamo de fiado y estaba encofrando el no. No. Era un no como dicho, sin que Payacán solicitara ni lo negara el del bar. Ese silencio los perdió a los dos. Inquieto Payacán, conociendo la debilidad del otro, metió la mano a la bolsa para tentarlo a conversar. No por prevenida dejó de asombrar la reacción del bolichero. Miró venir la piedrita, la reconoció antes de que parara. Se ve que era nortino. La pepa no era más grande que una yema, pero así tan insignificante, contagiaba esa fiebre común que agarra a los hombres del mineral. La cara del gordo era la cara del que va de fiesta, que espera, tranca y baile, luces de colores, nube de globos, matraca. Parecía estar gritando a toda boca, ¡viva la cueca, mi alma! Claro que no hubo nada de eso, ni el gordo gritó nada. Era como si todo eso fuese y Vivar que zapateara. De última, no se habló del fiado. Sírvase, don Payacán, la casa invita. Y cuénteme de dónde dice que salió ese cuarzo. Ya salvado el bache, Aurelio Payacán se entristeció. Empezó a lamentar el gesto. Cuarzo. Si el brillo de los ojos del gordo vendía que sabía lo que le tiró a las manos. Payacán también sabía, y sabía que Vivar sabía lo que los dos miraban. Dígame, compadre, así que en el Poncho Moro, ¿y por qué parte? ¿A quién le tiene dicho usted? No hablo con nadie, yo ni pienso. Sírvase, amigo. Y dijo de un pueble de minería que habría que tramitar, que él podía costear los sellados, ubicar el placer, estaquear, además de saber la larga. Por encima la estiró. Cuando Aurelio Payacán subió al cañadón de Borges, llevaba dos botellas de yapa, por si tuviera lugar. Dejó ir los pampas al tranco por la laguna del Carao, esa que algunos quieren llamar Caradó. No sintió las chispas del vino, tampoco en su nube vio nada especial. No hubo colores brillantes, no lo entretuvo el Cusco bajo el eje con sus rayas de claridad. Sabía Payacán que en el gesto se le había escapado la tierra porque... ¿qué tiene que hacer un indio sentado en el Poncho Moro sobre una veta de mineral? Más temprano que tarde cayó Vivar por Río Percy. Vamos a ver, amigo, por dónde conviene catear. Payacán tuvo que salir de sus viajes, acompañar por los cerros al chileno del bar. Subieron al Poncho Moro, le indicó las pasadas. Cuando cruzaron la angostura de la Pepa, Payacán no dijo nada. Pero el gordo demostró su ciencia, filtrando más arriba, volvió enseguida atrás. Quedó mirando la angostura. Supo Payacán que había perdido y, perdido por perdido, se tuvo que jugar. ¿Cómo la traería callada el gordo que nunca nadie lo vino a molestar? Payacán pasó tranquilo, esperando el campanazo rojo en los lengales del Poncho Moro para empezar a catanguear. Fue un error mostrar la piedra. No alcanzó a reparar. Eso no le quitó el sueño. Hacer lo que hay que hacer era su disciplina normal. Y cruzó sin luto los años hasta esta madrugada. Lo llenaba de coraje que justo ahora le viniera a la cabeza este asunto de Vivar. Atadito a la culata, como sus sueños no más. Atadito a la culata, como sus sueños no más. Esta milonga es petiza, como su estampa no más, que se agranda en el recuerdo entre el engal y niral. Esta milonga es petiza, como su estampa no más, milonga del que anda solo, milonguita y soledad. Milonga de Juan Petizo, carrero como el que más. Milonga del que anda solo, milonguita y soledad. Montaña adentro le fue pariendo el jornal, el hacha de los inviernos le fue hachando su tranquear. Su hacha montaña adentro le fue pariendo el jornal. De su catango, por es que él no morirá, aunque el paso del progreso tenga el rastro de olvidar. El rastro de su catango, por es que él no morirá. Por ahí anda Juan Petizo, carrero como el que más. Del río Percy hasta el pueblo, las leguas lo soñarán. Del río Percy hasta el pueblo, las leguas lo soñarán. ¿Cuántas veces te levantaste a la madrugada en un refugio con un metro de nieve, hielo, lluvia? ¿Cuántas veces dormiste en ese lugar? ¿Cuántos años? Bastante, porque me gustaba, siempre me gustó todas las estaciones. Pero varios fueron los años que me tocaron con bastante nieve, digamos, ¿no? La otra vez contaba que tuviste que refugiar en un tronco. Claro, debajo de un radal, que era lo único que había sin nieve, digamos, ¿no? Después, donde vivía rodeado de nieve, así como enterrado en un cubo, era en El Lindo, porque ahí nevaba mucho, es un refugio de altura. Y se le ven los últimos 20 centímetros a los vidrios del refugio, ¿viste? Claro, y vos estás adentro con la cocina prendida, caballo de la cocina, más o menos, ¿viste? Sí, sí, me imagino. Y apenas salía al sol, ¿viste? Como las ardillas, más o menos. ¿Pero un metro y algo de nieve? Más, ¿viste? No era que caía toda esa nieve en el refugio, pero pasan esos fenómenos que yo te digo que se enfrentan los vientos. Se enfrentan los vientos y te acumulan la nieve en un solo lugar. Y en el caso del Lindo, se hace como el refugio está como en un pozo. Claro. Y recibe de los dos lados. De un lado el viento que te peine y del otro lado que te empuja la nieve. Ajá. Y por eso en la puerta del refugio, sí. Vos llegás y a veces la puerta de entrada no la ves. Claro. Ves directamente la ventanita de arriba, que vos vas en verano y está como a 3.5 metros arriba. Ah, y vos tenés que llegar y a paliar. Paliar la nieve, ir al arroyo para sacar agua, porque claro, la también. Manguera está congelada. También todo. Y escalerita para bajar al arroyo, ¿no? Claro. Y escalerita para entrar al refugio también. Y después pensar que dormís ahí adentro, ¿viste? Estás acostado y ves la ventana, el ventanal, pero toda la nieve pegada. Y a meter manta y hasta la cabeza te tapas, digamos, ¿no? Claro. Y para esto ya estuviste cortando leña previamente, antes que empiece toda la temporada. Y tenés leña guardada ya del verano, digamos, ¿no? Porque si no tenés leña seca, es fundamental. Claro, no te podés arriesgar a subir con leña mojada o verde, o si no hay leña, mejor ni te aventures, digamos. Ni vaya perdido. Y no, porque te imaginate, llegás todo mojado y no tenés leña para prender. Claro. Encima el refugio de piedra, ¿viste? No tenés mucho changüí para... Bueno, un saludo a todos los para campos entonces que andan por ahí para agitando todo la nieve. Y que la disfruten, che, porque mirá el día que tuvimos hoy, los días que nos quedan todavía, porque van a venir unos días más de heladas y días alucinantes por la tarde, digamos, ¿no? Que en la montaña y con salud son alucinantes, digamos, ¿no? Bueno, gracias, Ari. No, por nos favor. Vemos. Vamos a mezclar un montón de cosas de este programa. Vamos a seguir mezclando, digamos. Qué lástima, ¿no? Que no están trabajando los muchachos, ya es medio tarde para que laburen. Pero y arranca temprano, le dan todo el día, ¿viste? Me hubiese gustado escuchar cómo le estaban dando. Quiero hablar con ellos un día. Sí, por favor, ¿cómo que no? Claro. Sí. A ver cómo no les queda mucho, así que... Vengo rápido. Claro. Bueno, gracias, Ari. No, por favor. Gracias, bueno, Fabi. Un gusto, un placer. El próximo va a salir, digamos, un poco más normal, calculo, ¿no? ¿A qué ya más normal? A ver. No sé, porque no sé lo que es normal y anormal últimamente. Chao, Aila, gracias. Adiós, Cupa. Chao, nos vemos. ¿Cómo van las abejas? Van re bien. ¿Sí? De a poco consiguiendo las cosas. ¿Sí? A full, sí. ¿Qué? ¿Estás en el Emeta? Sí, sí, estoy en el CA3, que es ahora. En el CA3. Haciendo el curso con Teresita. Ajá, y la verdad que muy bueno. Es copado, ¿no? Sí, sí, se aprende mucho. ¿Van a hacer miel? Sí, de todo un poco, en realidad. De todo un poco. Lo que salga, propóleo. Qué bueno. De todo un poco. Qué bueno. Bueno, suerte. Bueno, muchas gracias. Nos estamos bien. Bueno, hoy hablamos con todo. ¿Sí? Está buenísimo. Falta claro. Hablar con algo. Pero Agüita no estuvo, por eso. No estuvo Agüita. Por eso Agüita no estuvo. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Hoy escuchamos a Nelson Ábalos en Viendo Trabajar a un Hombre. Daniel Lugones, A Verte Otra Vez. Con Nequi Quisle charlamos un rato, también lo rescatamos del archivo y interpretó una de sus canciones. El Tano Burelli, tal cual lo anticipábamos, haciendo Recordando a Vivar. En el final, Eduardo Payacán, Milonga de Juan Petizo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana